we broke the hidden tyranny of reptilian germs. Desde el DF. Un abrazo para las escuchas, un beso para las desveladas, un saludo para las que van a dormir. Antes, estrenando la sección noticias. Quiere ser prostituta y a mí se me cae la baba por una presa anarquista. A continuación vamos a escuchar un collage sonoro sobre programas de radios libres, radios feministas, realizado por Bea de Hacia el Sur en el Atlántico. Nadie interrumpirá este despegue, ningún baboso con gramática simple, ningún enfermo social, porque si hace falta se lo ponemos difícil. Las zonas fronterizas nunca fueron seguras, aduana llena de uniformes caquis, y si hubiera que disparar, estamos preparadas. No pasa nada si tenemos que usarlas. No importa que tengamos un altercado siempre que seamos nosotras las supervivientes. La ciencia ficción es una gran metáfora sobre la vida. En la ciencia ficción encontramos una inmensa avalancha de tópicos misóginos, también colonialistas y fuertemente heteropatriarcales. Pero también, por otro lado, nos encontramos también con los mayores cuestionamientos al sistema de relaciones de género. Los grupos de autoconciencia feminista han probado ser un espacio fundamental para el desarrollo de las mujeres. Son grupos de vida, grupos de mujeres que están dispuestas a apoyarse, a pensar juntas, a innovar. A veces lees, a veces escribes, a veces platicas, a veces discutes una novela. Te reúnes para pensar, para dudar, para reflexionar en esas cosas que nos conmueven tanto. Una vez, una de esas feministas de los años 70 que habían luchado para el aborto, para el divorcio, me invitaron a su casa para hacer una reunión. Estábamos en Padova, una ciudad, bueno, del norte de Italia, burguesa, muy bonita. Y me fui a la casa de esta señora y toco el timbre y me abre la puerta una señora filipina de uniforme con guantes blancos. Y ahí me quedé helada. I admit that it can feel a little ridiculous to talk in depth about toys. I'd probably roll my eyes if asked, what does My Little Pony really mean? But toys are maybe the most universal form of pop culture. We didn't all grow up watching the same TV shows or movies, but find me an American who didn't play with dolls or Legos or Candyland growing up. At the time, we were just playing. But looking back, the toys we use to express our imaginations and our inner dialogues shape our interests and the way we interact with the world. Claro, yo pienso meterme en ese vestido y por la diosa de Laika, ni una pierna me entra. Aquí en la Tierra les pasa algo grave. El Estado está llamado a mantener el orden, y mantener el orden quiere decir mantener a cada cual en su sitio y a su nivel, hacer que la mayoría obedezca y la minoría mande. Esto que vea tantas mujeres presas, porque somos el país de la Unión Europea, de la vieja Unión Europea, que más mujeres presas tiene proporcionalmente, es un 75%, y esto no quiere decir que aquí se delinca más. Yeah. En el Estado español, sino que tiene que ver claramente pues, con prioridades de las políticas de orden público que están claramente criminalizando los sectores más excluidos económicamente, ¿no? Questo è il martedì autogestito da femministe e lesbiche e per questo primo mini primer abbiamo pensato di condividere con voi che ci state ascoltando i progetti che abbiamo per questi martedì che ci seguiranno da oggi fino a giugno inoltrato, insomma luglio, non so quando. Poi se nel mezzo c'è la rivoluzione femminista e lesbica vedremo. E se nos ocurrió que sería muy buena idea empezar a darle la vuelta a los memes y a hacer memes antipatriarcales, porque desde luego los memes evidentemente son muy, es un humor muy heterocéntrico, sexista, blanco. Dice, este meme no va para el machirulo que nos manda a fregar o a la cocina, ni para el forocochero que nos insta a comer su sacrosanta polla. ¡Buah! Este meme va para todos esos machirulos con discurso, entre comillas, incluso con discurso progre izquierdoso que nos aleccionan desde su falaz pedestal de sabio culto que lo sabe todo sobre el feminismo o sobre la forma correcta de activismo. Bueno, pues vamos a ponernos felices pensando en todo lo que vamos a luchar y toda la guerra que vamos a dar, con la certeza de que vamos a parar esta reforma de la ley del aborto que quieren llevar adelante. Claro que es, muchas veces la historia nos enseña que la lucha tiene sus frutos, ¿no? Entonces es seguir un poco en ese camino, recoger el testigo y jota que... È stata questa trasmissione che si chiamerà The Chart, saremo io e Donna e... Sì, sarà una sorta di, insomma, un po' anche combattimento in un certo senso, però piacevole, cercando di saltare da un'artista all'altra, trovando tra di loro dei riferimenti, dei collegamenti a volte inusuali, a volte insomma abbastanza particolari, e cercando anche di affrontare, come ben sapete, tutte quelle che sono le questioni femministe, lesbiche, politiche, sociali e culturali che ci riguardano. En su red Nosotras Radio, che è una radio por internet colectiva e femminista, e ora mismo sta già su sesta temporada con 60 programmi di 12 paesi distinti che hacen mujeres e che hablan sobre agenda femminista. E bueno, y de hecho este año yo creo que curiosamente el año de los recortes, o casi como más dura, pues donde nos hemos encontrado con más programas en el Estado español. Entonces, bueno, pues entonces a lo mejor las mujeres, con esta necesidad de reivindicar un montón de cosas que parece que se están perdiendo, pues a lo mejor lo que están haciendo es abrir micrófonos, ¿no? Dale un gran bocado a tu hamburguesa, que ya va siendo tarde. El pistoletazo de salida será esta gota de ketchup que se te acaba de caer sobre los dedos. Sobresalen limpitos del entrerutilante charol de tu plataforma. La hermosa lacadeñas de tu dedo gordo ahora está mojada y si la pruebas, es sangre. Y ahora abrimos la sección Hagamos un grupo, canciones a capela con el tema del matrimonio como contrato. Hoy cantamos la canción interpretada por Violeta Parra, Yo también quiero casarme, perteneciente al disco El folclore de Chile, volumen 2. Yo también quiero casarme como todas las demás. Yo también quiero casarme como todas las demás, pero joven a mi gusto yo no he podido encontrar. Mejor será, señores, que me quede sin casar y no caerá la trampa por toda una eternidad. Si es lindo será una joya que se tiene que cuidar. Si es lindo será una joya que se tiene que cuidar. Si es feo será un demonio que no se puede mirar. Mejor será, señores, que me quede sin casar. Y no caerá la trampa por toda una eternidad. Si es rico será orgulloso, que profana vanidad. Si es rico será orgulloso, que profana vanidad. Si es pobre es despreciado por toda la vecindad. Mejor será, señores, que me quede sin casar. Y no caerá la trampa por toda una eternidad. Si es grande será un gigante que no lo puedo mirar. Si es grande será un gigante que no lo puedo mirar. Si es chico será un juguete que no puedo respetar. Mejor será, señores, que me quede sin casar. No caerá la trampa por toda una eternidad. Si es gordo será una estufa que dará mucho calor. Si es gordo será una estufa que dará mucho calor. Si es flaco es un pescado que no tiene ni sabor. Mejor será, señores, que me quede sin casar. No caerá la trampa por toda una eternidad. Por eso a mí la prudencia me aconseja no casarme. Por eso a mí la prudencia me aconseja no casarme. Ni con pobre, ni con rico, ni con chico, ni con grande. Mejor será, señores, que me quede sin casar. Y no caerá la trampa por toda una eternidad. Vamos a terminar este segundo programa recitando fragmentos que son traducciones a algunos discursos de las radios libres Radio Ragazza de Isabel y Radio Fénix de Honey, emisoras protagonistas en el documental de ciencia ficción Born in Flames de 1983 y título de la canción de Red Crayola para el mismo documental y que es la que suena como sintonía del programa. Buenas tardes, soy Hane, llegando a ti desde Fénix Radio, una emisora de radio libre, una emisora no solo para la liberación de las mujeres, sino para la liberación de todas y todos, por la libertad de vivir que encontramos en la música. Estamos aquí porque tenemos una guerra de liberación alejada y tenemos que ser testigos de qué ocurre y qué se nos manda hacer. Nosotras seguimos viendo la depresión desde la opresión que todavía existe, de día y de noche. Así que somos las hijas de la luz y seguiremos luchando, no contra la carne y la sangre, sino contra este sistema opresor. Tenemos todavía las promesas que quedan tan lejos ya de que podemos ser iguales en la fachada de la socialdemocracia, cuando el rico es más rico y el pobre sigue soñando. Buenas tardes, esta es Hani, viniendo directamente a ti desde la emisora Fénix Radio, una emisora dedicada no solo a la liberación de las mujeres, sino una emisora dedicada al discurso y defensa de todas las mujeres. Estamos aquí preparadas para tratar con cada mentira que soportan las mujeres responsabilizadas de violación y prostitución, el conjunto de mentiras que soportan nuestras hermanas de la calle, responsabilizadas del acoso de todas las mujeres en la calle, las mentiras que empujan a las mujeres a la calle tan rápido como las que les obligan a renunciar a su puesto de trabajo. Esto es Radio Ragazza, trayéndote las nuevas observaciones de las mujeres. Parece que están pasando cosas muy peculiares estos días. Gente cabreada sin trabajo la están liando en las calles y la ciudad está que arde con su ira. Ahora, ¿qué crees que planea el gobierno respecto a esta situación? Aparte de darle de hostias con las porras, ¿Planean reemplazar los trabajos con programas de entrenamiento viviendas? No. ¿Sabes lo que van a hacer? Las mismas tácticas sangrientas que calaron antes de la revolución. Recuerda que estoy aquí y te aviso que va a volver a pasar. Todos ellos están preparando una gran tabla de salvación a gran escala donde todos los pobres y otros parados morirán económicamente dentro de sus guetos. ¿Y luego qué pasará? Va a ser un tiempo de perros en la gran ciudad. Nuestro gobierno va a inundar estas zonas con las mejores drogas que puedas imaginar y les va a mandar narcóticos para dormir cuando no quieran llorar ni gritar más. Despierta, estamos siendo asesinadas en las calles y tienes que sentarte y observar qué pasa, mi hermana. Es mejor hacerlo juntas y despertar, porque todos sus hijos y ustedes mismas van a ser barridas y no vamos a estar aquí más. No va a quedar nada, ni un paisaje devastado, ni eso, mi hermana. Es hora de juntarnos y luchar. Esto va para todas las heroínas muertas ahí fuera. Sí. Adiós, Mari Borbor y amigas. Ya es de día y yo, en helenística Fénix, queremos dormir. Gabón.